Este, bueno, no cambiando, sino rotando, siempre aparecen cosas nuevas. Claro. La vida va dejando atrás cosas. Y ella decía que había que rescatar lo lindo, lo bueno, y tiene mucha razón. Y cosas lindas así se tendrían que mantener, pero bueno, a veces no se puede. Bueno, y un poco por eso vamos a charlar acá con la compañera. Claro, que acá con la profesora Lili, profesora de danza folclórica. Preséntese, doña Lili. Bueno, buenos días. Soy Liliana, estoy acá en la Escuela de Danza Purrufé, que en lengua mapuche significa bailarín. O sea, mi idea era en principio ponerle Pupurrufe, que quiere decir los bailarines, pero iba a dar lugar a que la gente se confundiera, porque bueno, no están acostumbrados a la lengua mapuche de repente, entonces no iban a entender mucho, porque Pu significa, es el artículo que está marcando el plural. Uh-huh. Pero bueno, por ahí era difícil explicar todo eso, entonces se le puso Purrufe directamente. Bueno, sí, no, lo que estábamos acá comentando, era muy lindo a la tarde entrar acá y verlo a don Atilio ya en la cocina preparándonos las tortas fritas, y para los chicos era una fiesta. Éramos una escuela muy chiquita en ese momento, creo que habían 6-7 chicos nada más, recién empezábamos, y era una alegría entrar y encontrarlo a él haciendo las tortas fritas para nosotros. Y a partir de ahí después empezamos a implementar el mate cocido, y bueno, eso lo mantengo hasta el día de hoy, que es el mate cocido, que lo traigo preparado de mi casa, ¿viste? Y los chicos a las 7:30 dicen, ¿no hay mate cocido? Claro. Así que bueno, a partir de ahí se implementó esa merienda humilde, pero bueno, es el momento de compartir un ratito y escucharlos, y ellos escucharme, algunos más chiquitos jugar, pero bueno, ya no somos los 6-7 que éramos en ese momento, somos muchos más por suerte ahora. Lili, ¿hace cuánto arrancaron con esta escuela de danza, este proyecto tan lindo? Sí, en principio yo había arrancado en el 2011 con un taller para adultos en lo que era la Casa de la Cultura, ahí la casita vieja que ahora creo que hay infección, no sé qué, sí. pegadita a la Casa del Bicentenario, los domingos. Pero bueno, el adulto por diferentes causas no tiene constancia, entonces bueno, eso a uno lo va desanimando un poco. Y después vine un día a una mesa de gestión acá, más que nada para ver cómo funcionaba esto, cómo se manejaba este lugar. Y entonces hablé ahí con los compañeros de la mesa y me dijeron presentar un proyecto. Y bueno, se me ocurrió presentar un proyecto de dar folclore para chicos. Y bueno, y así desde el 2012 más o menos estamos acá. Mira. Y de a poquito fue creciendo y después surgió una de las chicas que había empezado conmigo en cultura, que quería hacer el profesorado, y ahí bueno, me puse en contacto con la gente del Conservatorio Fracas y me dijeron que sí. De hecho, ella fue la primer profesora que egresó de esta escuela de acá del CIC. Mira. Y ya tenemos, bueno, hasta ahora van egresando dos profesores, este año egresa otro, que tengo el orgullo de decir que es mi hija. Qué bueno. Que egresa este año ya como profesora superior de danza. Y tengo 8 chicos haciendo el profesorado, más allá de los que vienen al taller. Qué bueno. Así que, no, creció mucho. Lili, y esto, vos, bueno, volviendo un poco a esta reflexión que ocurría fuera de micrófono, ¿no? De habría que conservar las cosas lindas del pasado, ¿no? O sea, está bueno que las cosas cambien, decía Tilio, que las cosas se renuevan y van rotando, que no sea todo estático, pero algunas cosas está bueno conservar. Totalmente. ¿Qué cosas se te ocurre a vos que está bueno conservar? Bueno, este encuentro que como te decía, que surge a través de la torta frita, este encuentro que tenemos con los chicos, y que eso se mantiene. Fue un espacio que conservaron dentro de... Eso lo conservamos. Lo que seguimos conservando a rajatabla, y a veces, bueno, hay encontronazos, es el espíritu de solidaridad entre ellos. Ajá. ¿Viste? A veces cuesta un poco por la vorágine, pero que no son los chicos, sino que a veces son los adultos. ¿Viste? Porque el chico realmente es noble. Y uno a veces hace la reflexión en qué momento los humanos perdemos esa nobleza, algunos, ¿viste? En líneas generales, el niño es noble, es solidario. Y entonces eso trato de conservarlo. Viste, a veces nosotros viajamos y a veces hay chicos que no pueden, los papás por ahí aportar, qué sé yo, un kilo de carne. Entonces decimos, bueno, no importa, que venga a trabajar y se comparte todo. Ese espíritu de solidaridad lo quiero seguir conservando. Más allá de todas los inconvenientes que tenemos en el camino, dada la situación económica que hoy vive el país. ¿Vos sentís que en tiempos anteriores, pasados así, cuando, no sé, digo, cuando vos eras chica, la gente era más solidaria? Sí, sí, sí. ¿Y sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue perdiendo esa solidaridad? Y yo creo que mucho tuvo que ver los medios, o sea, te bombardean realmente todo el tiempo. Yo me acuerdo que yo vivía en Castelar, era un... todo eso había sido campo, y cuando nosotros llegamos todavía era un campo, eran barrios obreros realmente, donde la gente se solidarizaba con el vecino nuevo y se cruzaba enseguida y le decía, necesito una pala, necesito un pico, necesito que los ayudemos a limpiar el terreno. Era una cosa muy compartida de los vecinos, por eso se decían que eran barrios obreros, ¿me entendés? Mm. Toda la zona del oeste se pobló de esa manera. Porque la solidaridad también se identifica con el laburante, ¿no? Totalmente, totalmente. Justamente es el laburante que es el solidario con el otro. Y eso hoy por hoy se ha perdido, ¿me entendés? Mm. Y lo ves muy claro, de repente, yo lo vi que todavía se mantuvo cuando hubo una toma ahí en La Pampita, cómo se ayudaron entre ellos, ¿no? Y a mí me hacía acordar mucho a mi infancia. Y después no lo vi en las otras tomas de tierra, como que cada uno cuidó su chacrita y no entendió que si se aunaban y si eran solidarios, esto iba a salir mucho más rápido. Uh-huh. ¿Viste? Entonces ahí lo vi muy claro eso. Bueno, hay algunas tomas que han sido solidarias, que siguen siendo, ¿no? Como, bueno, Tierra y Dignidad. Bueno, sí, ese fue un ejemplo para muchas otras tomas. Para también. Muchas otras tomas. Por eso te digo, de hecho, ellos vinieron, me acuerdo, cuando fue la toma de La Pampita a contarle su experiencia a la gente que estaba ahí. No, eso fue Tierra y Dignidad, es como un hito, digamos. Bueno, Lili, qué bueno pensar en esto de recuperar, de sostener, de mantener las cosas, no solo a nivel, del pasado, sino también a nivel, como decir, bueno, todos nacemos con cosas que podemos sostener y recuperar, esto de la palabra, la solidaridad, ¿no? Vos decías que en la niñez eso se tiene y que después se va perdiendo en algún punto, ¿no? Sí, exacto. Por eso digo, yo creo que los diferentes aspectos de la vida te van llevando a perder esto, pero lo que yo llego a la conclusión que el ser humano en su esencia no es egoísta y sí es solidario. Lo que pasa es que, bueno... Claro. La vida por ahí te lleva a ir perdiendo eso. Te quería por ahí contar un poquito que sí. Esta escuela, aparte de ser gratuita, todo lo que es el vestuario y eso lo hago yo. Por ejemplo, los papás compran las telas y yo hago todo lo que es confección, porque bueno, muchos padres no podrían pagar la confección, y entonces lo que quiero es que haya igualdad entre los chicos. Claro. Así que bueno, Eso es parte de la solidaridad con los niños que vienen a este lugar, ¿viste? Entonces, y bueno, y ahora que nos estamos por ir a Buenos Aires... Se están por ir, eso era parte de lo que queríamos que comente, ¿no? Se están por ir a Buenos Aires. Exactamente. Mirá. Los chicos fuimos a Cipolletti el mes pasado a competir en un certamen latinoamericano. Y bueno, todos los que fueron, todos pasaron a la instancia de Buenos Aires. ¿Viste? Con muy lindos puntajes, ¿no? La verdad que yo vine muy orgullosa del grupo. Y bueno, y cuando llegamos acá, yo le dije, chicos, va a ser medio difícil que vayamos a Buenos Aires. Porque, bueno, la situación económica no da, ¿viste? ¿Y qué pasó? Ahí entraron las mamás en juego. Y que vamos acá, y que vamos allá, y que hacemos esto, y que hacemos lo otro. Y bueno, y así surgieron las actividades. Y surgieron bingos, surgieron rifas, empanadas, lo que se te ocurra para vender. Así que ahí andan los chicos vendiendo. Y gracias al sindicato también de la televisión, de los trabajadores de la televisión, se consiguió el hospedaje. Y se consiguió el transporte interno porque, bueno, la final se hace en el Teatro Niní Marshall de Tigre. Mirá vos. Así que bueno, ahí estamos el 16 de noviembre, prontos a partir. Qué bueno, la verdad que qué orgullo, ¿no? Más allá de la competencia, digo, con esto que vos contabas, fueron, les fue muy bien allá en Chipoleti y tu respuesta fue, bueno, qué lindo. Va a ser difícil ir a Buenos Aires. O sea, no, el objetivo no era llegar a una final ni a un. El objetivo era ir y de alguna forma corroborar qué es lo que está haciendo uno, ¿no? Cómo está saliendo eso, cómo lo ve el otro, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que yo le digo a los chicos, porque de hecho también participamos acá en los Rionegrinos. Y tengo 4 chicas que pasaron a la instancia de Bariloche. Nos vamos ahora en la semana también para Bariloche. ¡Fa! ¡A full! Sí. Pero bueno, es lo que yo les decía. No importa si no ganamos. No es lo importante ganar. Lo importante es participar. Lo importante es ver otros grupos. Lo importante es ver otros bailarines. Lo importante es ver otras disciplinas. Y lo importante es ver otros profesores y lo importante es escuchar a ver qué nos dicen los otros profesores. Porque yo los voy a alabar siempre. Claro. Entonces hay que ver si hay otros profesores que lo alaben de la misma manera. O sea, yo siempre estoy, qué lindo, qué bueno, qué lindo, pero hay que ver qué opinan otros para ir mejorando, no para otra cosa que no sea mejorar. Claro. Qué bueno, qué bueno. La verdad que, bueno, un orgullo, ¿no? Porque acá tenemos varios grupos de danza en el barrio Usina, incluso que han llegado muy lejos y que dan muestra de esto, ¿no? De cómo esos ritmos se llevan también muy adentro, porque si no es difícil lograr eso, ¿no? Creo que lo que se aprecia es cuando se siente. Sí, sí, totalmente. La música y el ritmo y... ¿no? Sí, cuando el chico siente la pasión por la danza. Claro. Hay muchos chicos que realmente tienen pasión por la danza, ¿me entendés? Entonces, bueno, hay que apostar a esos chicos. No sé si llegarán muy lejos o a dónde llegarán, pero en este momento está esa pasión por la danza y, bueno, quizás alguno llegue. Está buenísimo. Pero, bueno, está la esperanza. Lili, ¿qué música bailan ustedes en este taller? Bueno, por eso está el tema del taller y está el tema del profesorado, que son los sábados. En líneas generales siempre empezamos mucho con chacarera. Ajá. No somos muy tradicionalistas porque, bueno, el chico es como que tiene necesidad de volar y le damos las alas para que vuelen. Es un tema, ¿no? Toda la reforma de lo que son los ritmos tradicionales, la chacarera, la... Digo, desde el Cuchi Leguizamón haciendo repimporotear la chacarera, como dicen en el norte. Claro. ¿No? Hasta el Rally Barrio Nuevo que traías ahora, ¿no? Claro. Bueno, es romper un poco con esas estructuras tan... que yo no las critico, porque en su principio yo lo enseño con estructura, ¿no es cierto? Ajá. Porque, bueno, como para que entiendan y todo eso. Pero una vez que el chico aprendió la estructura, bueno, sean creativos, creen su propia, vuelen. Y me dio mucha gracia porque cuando fuimos a Santiago del Estero, Santiago del Estero en las termas... Es la cuna además de la chacarera. Sí, no, pero además vos pasás por un restaurante y hay músicos tocando y la gente está bailando en la calle. Es una cosa que no necesitas una peña. Las termas es una peña, la plaza, la vereda, ¿viste? Y llegamos a una peña ahí y los chicos se engancharon a bailar y por ahí paran los músicos y dicen... ¿Pero de dónde son ustedes que bailan igual que nosotros? Y eso para mí fue muy lindo realmente, que de repente el músico deje de tocar para preguntar de dónde éramos, porque teníamos todo el estilo de ellos. Y en realidad el estilo es el sentir la chacarera. Claro. ¿Me entendés? Y es lo que yo le digo a los chicos. La chacarera es alegría, entonces hay que... vivirla de esa manera, no es esa cosa que yo hago, avance, retroceso, giro, claro, todo estructurado. Claro. No, yo me divierto porque estoy de fiesta. Claro. ¿Viste? Entonces salen cosas muy lindas realmente. Bueno, Lili, vamos a despedirte con un poco de Rally Barrio Nuevo que tiene mucho de eso, ¿no? Exacto. Bueno, ahí va. Vamos entonces a escuchar al Rally y esta chacarera del exilio. Un clásico, ya es un clásico de la renovación, pero totalmente bueno, y actual. Sí, no deja de ser muy actual. Bueno, yo si me disculpas, me voy despidiendo, agradeciéndote el que me des este espacio. Y bueno, aquí estamos. Gracias a vos, Lili. La verdad que buenísimo habernos encontrado ahí con Yanni también, que nos anticipó un poco. Y bueno, nada, la idea de poder pensar en compartir estas experiencias tan lindas que se van dando acá. No hace falta ir tan lejos, ¿no? Digo, ustedes son los que se van lejos, pero acá los tenemos todas las semanas. ¿Qué días están? Estamos lunes y martes de 18 a 21. Y los sábados de 18 a 21. Fa, claro, con ese entrenamiento, ¿cómo no va a salir bien? Se la pasan de fiesta. Tal cual. Bueno, un agradecimiento, gracias a la audiencia, bueno, y gracias a Don Atilio, lo recordamos con cariño siempre. ¿A Atilio o a las tortas fritas? No, a Atilio, porque gracias a él sentó ese precedente que hoy tenemos... Ahí que paramos a las 7:30 y mirá, a charlar. Tilio, vas así dejando que, marca, ¿eh? Totalmente, así que bueno, lo recordamos, los que estamos de esa época, lo recordamos siempre. O a veces decimos, nos faltan las tortas fritas de Don Atilio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lili. Mi viejo mate galleta. Silencio. genocidio de una raza, en la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Y a veces cuando no había nada para echarle a la olla, también es mate y torta frita. Esa es una realidad. Por ejemplo, a veces ahora cuando el sueldo no alcanza, viste que llega hasta el 15 y agata, y después, bueno, de ahí tenés que ver cómo seguís viviendo. Esa es otra triste realidad. Que, por ejemplo, los salarios no están nada acorde con, ni por más que los gobernantes digan que estamos bien, pero hay cosas que no, no, algunos que no estamos bien, los salarios no los alcanzan para vivir todo el mes completo. Así que, bueno, esas cosas, no quiero meterme con los políticos, pero lo digo igual. Bueno, Atilio, un lujo. Un lujo la entrevista con Lili. Qué lindo. Está bueno. Y esto que recién estábamos grabando ahí, el avance para FM Alas, y decíamos, bueno, a ver qué decimos para invitar a escuchar Mateando, ¿no? Sí, la verdad que estábamos en frío, ¿viste? Estábamos en frío. Pero mirá cuántas ideas que salieron, ¿no? Porque yo digo, esto de que tiraba Lili, ¿no? Es la necesidad del momento de frenar, claro. Compartir y compartir la pensada también, ¿no? Claro, porque sería mucho más fácil la vida en sí, ¿viste? Cuando vos podés aportar con granito de arena, como se dice, con una cosa tan chiquita, ¿no? Pero ese espacio que brindabas vos de alguna manera, ¿no? De compartir eso, ya generó una marca y hasta el día de hoy se sostiene. 7 años y siguen sosteniendo ese momento de, claro. ¿Qué tal? De pensada juntos. Sí, ¿no? Sí, sí, de pensar, ver la necesidad de los chicos en ese momento. Venían acá y se quedaban conmigo. Y ahora no veo muchos chicos. Bueno, vas a no tener estoy. Que venir más seguido. Acá vemos igual, y cada vez que entra algún niño en general te conoce y te y saluda, claro, afectuosamente. Casi todos. Hola, portero. Claro. Y bueno, ahora me preguntan por ahí cuando me cruzan en la calle y ¿por qué se fue? Claro. Pero bueno. Es que te ven joven, Atilio. No te imaginan jubilado. No, pero ya no me cocino en el primer hervor. Vos decís que estás más, No, pero no. Hubo un caso de enfermedad que fue lo que me llevó a tomar decisiones de jubilarme, ¿viste? Claro. Porque me falló el cuore. El cuore, sí. Entonces, si no me hubiese fallado, hubiese sido distinto. Claro. Tal vez todavía estaría acá. Igual sigo estando, ¿no? Claro, claro. De alguna manera. Pero estaría trabajando, ¿viste? Claro. Igual, bueno, yo creo que estas cosas están pensadas así por una razón, digamos, ¿no? Uno... Sí, yo creo que las cosas van sucediendo en la vida. A mí se me fueron dando cosas en la vida que yo no estaba preparado, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, tenés que llevarla, sobrellevarla. Eso es la vida. Claro. Y a veces sobrellevarla cuesta vida, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? Todas las situaciones familiares y de vida que a uno le tocan, que muchas no son fáciles, no son sencillas. ¿Qué tal? Y uno ve otras vidas y dice, pucha, aquel o aquella no pasa ni la mitad de las que paso yo, ¿no? Y, claro, y dice, qué fácil es para ellos. Claro, pero después uno también dice, bueno, también muchas veces me lo han dicho, ¿no? Bueno, te toca, el destino te eligió porque tenés la capacidad de sostener ese tipo de vida, ¿no? Claro. O sea, digo, capaz que le hubiera tocado otro y no llega ni a la mitad. Y bueno, a veces, como dicen los niños y las niñas, nacen donde hay padres que sepan, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el dicho? Que sepan aguantar el chubasco. Claro. Y ahí estamos. Yo sí creo que es parte también. Sí, el mundo está lleno de sorpresa y uno, nadie es capaz de sostener en el tiempo cosas que empiezan y bueno, solo es un ejemplo a veces. Uh-huh. Eso también decía Lili, ¿no? Que los adultos les cuesta la constancia y creo que los chicos menos. Sí, la constancia va acompañada de la responsabilidad que tenés en tu hogar, ¿viste? Porque si tenés que trabajar para mantener una familia, no podés darte el gusto de ser un bailarín cuando bailando no vas a ganar para comer, ¿viste? Ella no sé cómo hace porque tiene el espíritu de la danza metido adentro y bueno, yo la felicito, ¿viste? Claro. Porque no todos tenemos un espíritu como Lili. No, y no siempre es fácil, pero digo, a veces con cosas más chiquitas, no sé, capaz que 3 veces por semana es mucho para sostener a alguien, ¿no? De hecho, es difícil. Claro, pero nosotros, por ejemplo, nadie nos paga por hacer este programa y hace 5 o 6 años, no sé cuánto hace. Ya claro, perdimos. Yo ya perdí la cuenta. En Radio La Negra no llevamos las cuentas de los años, ni siquiera saben cuántos años tiene la radio, mirá lo que te digo. Y... así que no sabemos mucho menos cuánto tiene este programa, cuánto tiene... Sí, yo pensaba, viste, que uno muchas veces empieza algo y sin saber... iba aprendiendo a través del camino, que vas haciendo, y lo vas aprendiendo y lo vas siguiendo. Y te va gustando porque si bien la comunicación te lleva a estar más cerca de los otros, aunque nosotros los miremos nosotros dos, pero sabemos que hay otras personas que nos están escuchando. Claro. Y tal vez piensen igual que uno. Vos sabés que hay algo, pensaba también, ¿no? Algo que se ha ido perdiendo y que yo soy como medio cabeza dura con eso, ¿no? Yo hace 30 años, un poco más, que hago radio. En distintas radios, en distintos lugares. Y empecé en Tucumán hace... Ah, miró. En la adolescencia, a los 15 años. Y... nada, siempre me acuerdo esta historia de que en radio te dicen más de 7 minutos hablando no te dejan de escuchar. Y nuestro programa tiene un ritmo que no va con todas esas reglas. Sí, yo creo que es atípico a otros programas, ¿viste? Por ejemplo, yo escucho, siempre escuché mucha radio, no miré mucha televisión. paisaje, miré cuánto. Y a veces cuando hablas cosas, verdades, y hay otros que no desprestigias a nadie sino decir la verdad, te escuchan. Porque a veces son ejemplos de vida, ¿viste? De vida de los de abajo, no del de la gente que tiene cierta adquisición económica y está encumbrado allá arriba, ¿viste? Que y yo no es que los critique, ni, ¿viste? Pero si todos tuviéramos sería distinto. Sería distinta la vida para muchas personas. Sí, y pensaba en esto que decís también, ¿no? Las cuestiones, a veces las verdades y esas cosas necesitan otro ritmo. Nuestro programa va más lento, pareciera, ¿no? Porque hablamos, nos escuchamos, hay silencios de repente y no nos molestan esos silencios. Hay muchas radios a las que, incluso programas folclóricos que rescatan las formas de antes y todo, pero que hablan todo rápido porque y el comercio tal y no sé qué, igual de repente vos decís, pero ¿y eso soy yo? ¿No? ¿Eso quiero ser yo? Y la verdad que si no vas a reflexionar para hacer, yo creo que todo para hacer hay que reflexionarlo primero, ¿viste? O sea, hacer sin perjudicar a los demás. Y porque a la larga, si perjudicas a los demás, te perjudicas vos mismo. Y con esa ética y ese pensamiento, o sea, creo que construir es construir para que perdure en la vida. Tal cual. ¿Y qué tal si vamos un poco de música, Tilio? Bueno. ¿Qué nos habías preparado vos hoy? Y yo había pedido algo de Jiménez Agüero o de... Ahí vamos con una de Hugo Jiménez Agüero, Cacique Yatel. A mí siempre me gusta Jiménez Agüero, aunque por ahí se haya equivocado en decir que primero estaban los argentinos y después los tehuelches. Ahí nos marcaba Lili la... Sí. Bueno, pero viste, bueno, es parte también. Por eso, equivocaciones siempre. Está la equivocación para hablar, está la equivocación así para hacer. El que no hace no se equivoca. Tal cual. Y está bueno poder escucharlo con ese resguardo, de decir, bueno, lo escuchamos teniendo en cuenta esto, ¿no? Claro. Bueno, ahí va. Hugo Jiménez Agüero, Cacique Yatel. Náquel, Náquel, Xenú, gracias amigo. Náquel, Xenú, Flavio. Náquel, Xenú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia. Cacique Yatel para Santa Cruz. Asando una picana en Yandú, nos sorprendió la tarde del Yehué, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken. Aquel, aquel. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Uriqué. Cuando llegan los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino. Y antes que nada argentino. Ay, cani, cani, cani. ¿Cuánto recuerdo tiene Don Yatel de la ira Pavón y Maciel cuando llegaba el barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se le antoja la estampa del Chaltén corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, que es paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy más. Tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy. Tomate otra ginebra, ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ahí estaba el cacique Yatel, que según Jiménez Agüero había nacido Tehuelche, pero antes todo que, antes que nada argentino, ¿viste? Y, pero ahí dijo correctamente. Depende, el que le escucha interpreta mal. También. ¿Viste? Porque nació Tehuelche primero y después de argentino. Uh-huh. ¿Viste? Y bueno, es que también yo... Lo que veo es que este tema no es nuevito. No, tiene sus... Y hoy podemos pensar esto distinto gracias también a un montón de situaciones cosas que se fueron dando en este último tiempo y que... No, por ejemplo, antes, ¿quién se animaba a decir que era Tehuelche? Claro. ¿Sí? Te cortaban la cabeza, las orejas. Y por suerte salieron leyes y que a media protegen los pueblos originarios, si no, no hubiese quedado nadie. Sí. Y ahora los que quedan no son puros, somos todos mezclados. Sí, igual lo de puro, mezclado, ¿no? Es como, bueno, uno también es lo que se siente. Claro. Lo que siente que es uno, digamos. Sí, sí. Nada, me gustaba en el final del tema, no le había prestado atención antes, ¿no? Que un poco... Jiménez Agüero dice que llega al bar a tomar una ginebra el cacique. Ajá. Y que le dicen, bueno, tómese otra ginebra, y él dice, no, ya está. Ya está, con una le alcanza. Sí, y lo dice suavecito. Sí, sin gritar. Casi ni se escucha, ¿no? Ajá. Que eso también, ¿no? Que el trago ha sido una de las cosas que han introducido, sí, digamos, para... Claro, por ejemplo, con el alcohol los dominaron. Claro. El famoso Perito Moreno fue uno de los que alcoholizó más gente por toda esta zona, ¿no? Claro. Venía trayendo alcohol para conseguir información de la gente de toda esta zona. Y hoy se lo venera al Perito Moreno. Así se hizo la patria, ¿viste? Y tenemos que vivir con eso, bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, o empezar a cambiarlo, por lo menos empezar a decir Perito Moreno no era tan bueno, claro, como nos contaron, ¿no? Sí, por eso, viste, por ejemplo, hay criticar Perito Moreno no es un prócer, pero fue un tipo que hizo las divisiones de las fronteras y esas cosas, ¿viste? No me acuerdo, yo estudié un poco historia, pero no me acuerdo quién fue que lo mandó acá y fue le regaló algunas tierritas. Sí, algunas. El mismo que se quedó con un montón fue don Julio Asesino Roca. Ajá.

mis hermanos de raza, hemos roto el silencio y con un grito rebelde decimos el pensamiento. No es justa así la vida, con miseria y sufrimiento, y llamamos al pobrerío, al campesino y obrero. Vamos juntos a liberarnos de tanto sometimiento, organicemos la lucha, somos el pueblo compañero. Ahora sí. Muy bueno lo de Chacho, de verdad. Te sacó palabras de la boca. Sí. Y me hizo reflexionar cuánta razón tiene, ¿no? Es una seña que es de nosotros los de abajo. Claro. Sí. Cuenta una realidad que no muestran muchos medios y que está bueno tener en cuenta para entender un poquito, sí, también, sí, ¿no? Y para demostrar que todavía existimos. Claro. Porque si no los dieran la oportunidad de decir que todavía estamos. Claro. Sería muy difícil, ¿viste? Sería asumir que nos callaron, que nos derrotaron, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿qué va a ser? Atilio, y se nos va terminando el programa y acá nos cuentan, sí, vos querías. Hay un tema ahí, ¿no? Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, hola, buenos días. No, que el viernes sucedió que atropellaron a un perro acá enfrente al SIC y, bueno, no paró en ningún momento el auto para hacerse cargo o decirle discúlpame a la nena, que tuvo que ver todo el panorama ese, ¿no? Bueno, solicitamos también para hacer un lomo de burro a los vecinos que nos puedan apoyar con una firma. Uh-huh. Y vamos a hacer una notita para presentarla al municipio. Porque podría haber sido un niño en vez, sí, de un perro también, sí, podría haber sido un niño, ¿no? Y además en algún momento, o sea, vemos que deje de bajar la velocidad nadie. Todos andan a full y por esta calle que es tan estrecha, ¿no? Claro, que hay partes que no tiene vereda, entonces. Claro, claro, que la gente sí o sí tiene que guiar, caminar por la orilla de la calle. Así que también es un peligro. Bueno, entonces ahí vamos a ver si le llega a alguien de la Muni esto. Y si no, habrá que con los vecinos por ahí cavar la zanjita y después de la zanjita hacer el lomo, ¿no? Claro, para salvar vidas. Sí. A veces la inconsciencia del que va al volante se comete en creer que andar más apurado para poder hacer más cosas. Sí. Matás a alguien o te matás vos mismo. Tal cual. Bueno, y también llegaba ahora, último momento, la novedad de que este programa va a salir un poco después, pero cuando lo escuchen ya va a ser unos días, pero mañana, hoy es lunes 8, mañana martes 9, arranca la panadería social del SIC nuevamente. Y nos estaba contando Jaime, creo que es el panadero, que va a haber pan, va a estar de 8 a 14 horas y va a haber pan a 60 pesos el kilo. Claudia, era así, ¿no? 60 uh-huh. pesos el kilo y la factura a 100, la docena. No dejó dicho, pero creo que dijo eso. Sí, yo sé que 60 el pan. Bien, y a 100 la docena de factura. Más o menos. Son precios lo más sociales que se pueden en este tiempo, claro, donde el kilo de harina está... Sí, sí. 40 mangos casi. Es una locura, ¿no? Sí. La bolsa de harina, andaban diciendo que había un comercio por pueblo que estaba a 500 y pico, decía Claudia. Uh-huh. Y es como de nuevo eso, ¿no? Que tenés que en cada... Otra vez, como en la época pasada. Sí. Parece mentira que en vez de avanzar a... hacia estar mejor, avancemos hacia estar peor. Pegamos una avanzada, después retrocedemos más de la cuenta. Sí. Y eso que Macri dijo pobreza cero. Está casi lográndolo. Yo no lo voy a olvidar nunca. Va a exterminar a toda la pobreza. Casi que lo logra, pero bueno. No, y ahora en estos días va a estar la aprobación del presupuesto 2019. Y si llegan a aprobar ese presupuesto que presentan, agárrate porque se viene complicado para lo que viene. Más complicado que lo que está. Claro. Así que bueno, ojalá podamos hacer que se vaya este tipo bien lejos y no vuelva. Claro. No, gracias. Que no vuelva más. Ni él, ni los que piensan parecido, ni los que piensan igual y se hacen los que piensan diferente, ¿no? Como hay ahí algunos del peronismo federal y de Massa y de toda esa corriente que son más de lo mismo y para que sigan afanando. Sí. Atilio, y se nos va yendo el programa, bueno, se nos fue el programa, así que nos será vamos hasta a tener el próximo que despedir, entonces, hasta el próximo. Javier. No los alcanzó para poner otra. No nos alcanzó para poner otro tema, pero nos vamos a volver a encontrar. De hecho, nuevamente me toca viajar, así que vamos a dejar algunos programas grabados para que la gente no tenga que escuchar programas repetidos. Lo cual nos deja un poco sin la actualidad del día a día, pero igual, nuestro programa apunta un poco a la reflexión y no a la noticia, así que... Claro, el vivir día a día y tratar de ser más solidario, como hablábamos hoy, o mejorar. Creo que esa es la idea de transmitir nuestro programa sin otro sentido, ¿viste? Bueno, Atilio, un gusto como siempre, muy buenos los mates ahí, planteados. Sí, muy buena la yerba, Javier, y el mate también. La verdad que, bueno, el cebador, se echaban flores, no paraban. Sí. Van a volver los después corderos. Después me van a decir jardín florido. Claro. ¿Van a volver los corderos al asador ahí en la Feria Nehuen este año? ¿En el verano? En noviembre pensamos abrir y tal vez no solamente con cordero, con pizza, tartas. Esta vez creo que voy a abrir yo todos los días. Vamos a ver si... Mirá. Todavía no estoy muy decidido qué día, pero quisiera abrir todos los días y atender a los clientes todos los días. ¿Viste? Qué bueno. Y bueno, invitamos a todos los que se quieran sumar a exponer sus cosas. Pueden acercarse y hacerse socio. Es una cuota mínima la que se paga para ser socio, así que bueno, ahí pueden hablar con Alicia o Betty o Yoli o Alita. Bueno, vamos a profundizar ahí en otro programa. Nos contás un poco mejor también cómo va el proyecto de la Feria Nehuen. Sí, sí. Por ahora está cerrado. Claro, ahora en esta época. Claro, por el frío, por falta de producción. De producción. En ese momento para vender. Se está produciendo, ¿no? Claro, sí, sí. Se está produciendo y tratando de hacer un stop. Claro. Bueno, hay gente que la tiene ya, se podría abrir, pero bueno. Todavía por el frío no. Está bueno. Por ahora vamos a tratar de mantener. Bueno, vamos a volver entonces a... Por ahí hacer algún programa desde allá estaría bueno. Estaría buenísimo el que hicimos de allá. Era muy lindo. Estuvo muy bueno. Bueno, esa es la ventaja que vamos a seguir aprovechando de no tener el edificio terminado de Radio La Negra.